nacido en un barrio curioso, de casitas abiertas al sol, cuyos aires corrían el chido de heliotropo de melta y cedrón. Arboleda de rico follaje ofrecían guaril y frescor a las aves que hacían en sus nidos y al galán que cantaba su amor. Hermoso barrio del viejo manito, tu viejo ambiente crioso duerme está, en vez de tu casita y tu jardín, hay mármoles y bronces y cristal, tus pájaros y anidos de la región, el viento ya no juega en tu barro. Hermoso barrio mío, eres mi niñez, nostalgia de mi tarde y de mi vejez. Y esos árboles vieja reliquia que bordeaban veredas sin ti, van cayendo a los golpes del hacha, van muriendo de cuajo y raíz. Arboleda que me ha conocido en mis horas de dicha infantil, ojalá con mi riego de llanto el retoño la viera surgir. Hermoso barrio del viejo muerto, tu viejo ambiente criollo ahora no está, en vez de tu casita y tu jardín, hay mármoles y bronces y cristal, tus pájaros y anidos de la región, el viento ya no juega en tu barro. Hermoso barrio mío, eres mi niñez, nostalgia de mis tardes y de mi vejez. Y aquí escuchamos Recordando mi barrio, grabado en 1930 con esas guitarritas tan dulces. Este hermoso valsecito, mientras cae una cantidad de agua acá en Gijón, tormenta veraniega, por lo menos no hace frío. Recordando mi barrio en la voz de Carlos Gardel. He nacido en un barrio curioso, de casitas abiertas al sol. Muy buenos días. Bueno, acá, como comentaba recién, cae lindo el agua. Ahora frena un poquito, mira, la veo desde la puerta. Hermosa la lluvia de verano, de gota gorda y haciendo burbuja en los charcos del barrio. Bueno, miércoles 19 de junio. Mirá cómo va pasando el año. ¿Cuántas cosas pasan? Todo sube y baja como un tobogán. Voy a meter un tanguito muy bonito, Cuando llora la milonga. Osvaldo Ribó con Ricardo Tanturi, allá en 1950. Este hermoso tango que suena muy bonito y es bien bailable. Con el anochecer y con corazón el hueco de un saguán. Recoge la oración que triste dice fiel mujer. Lloró la milonga su antigua pasión, parece que ruega consuelo y perdón. La sombra cruzó por el arrabal de aquel que a la muerte jugó su puñal. Dos viejos unidos en un callejón elevan las manos por su salvación, y todo el suburbio con dolor evoca un hondo drama de amor. Unidos en un callejón elevan las manos por su salvación, y todo el suburbio con dolor evoca un hondo drama de amor. Y ahí escuchamos Cuando llora la milonga, con ese final típico de la orquesta de Ricardo Tanturi, dando el golpe fuerte y esperando unos tiempitos el remate final. Osvaldo Ribó, que nació en Entre Ríos y falleció en Mar del Plata en 2015. Él tuvo en las filas de Ricardo Tanturi y hizo muy buenas versiones. Él se casó también con una mujer norteamericana, donde tuvo una hija, que era actriz. Y la hija creo que también es actriz. Se llama Olivia Hosey. Porque al final creo que abandonó a su hija y a su mujer, y la hija tuvo nietos. Bueno, nunca tuvieron relación con Ribó. Así que parece que era un buen cantor, pero no un buen padre. Estamos escuchando de fondo el tema este de del Padrino, versionado en tango. Vamos a escucharlo. Thank you. La llamo silbando, esta tango instrumental de la orquesta de Horacio Salgán. Horacio Salgán, que nació en Buenos Aires el 15 de junio del 16 y falleció a los 100 años en el 2016. En Buenos Aires nació y falleció. Pianista, compositor, director de orquesta, considerado uno de los referentes del tango y iniciadores del tango vanguardia. Tuvo un dúo espectacular con Ubaldo de Lío, que fue un golazo. Después también montaron con Lawrence, con Franchini y Ferro el Quinteto Real, que fue otro golazo. Y sus obras más destacadas, A Fuego Lento, que es uno de los temas más conocidos de él. Este fue ese tangazo, La Llamo Silbando. Ahí estamos escuchando de fondo con de Lío, Valsecito Amigo. Vamos a brindar, vale. Ubaldo de Lío. Y ahora metemos a Salgán con Ángel Díaz, Vieja Recoba. Caminando con curva, tranco a tranco, solo y triste, recorriendo el verdor. Sentí el filo de una pena que en el lado de la sorda se empeñaba traicionera por tajear mi corazón. Entre harapos lamentables, una pobre limonera, sollozando su desgracia, a mi lado se acercó y al tirarle unas monedas alma la vieja por diosera. Vi que el rostro avergonzado con la mano se tapó. Vieja recoba, rinconada de su vida, la encontré sola y perdida como una muestra fatal. La mala suerte le jugó una careta brava, se le dio vuelta a la taba, la vejez la derrotó, vieja recoba, si vieras cuánto joven ir tejiendo fantasías con sus sueños de altos vuelos y sus noches de champán. Pobrecita, quien pensara los finales de sus días y en la trágica limona vergonzante que hoy le dan. Me aleje, vieja recoba, de su lado te imaginas. De la amiga de otros tiempos, qué dolor llegué a sentir. Lo que ayer fuera grandeza, hoy mostraba su locura. La lágrima porfiada, no la pude desmentir. Vieja recoba, rinconada de su vida, la encontré sola y perdida como una muestra fatal. La mala suerte le jugó una careta brava, se le dio vuelta la taba, la vez que la derrotó, vieja recoba, si viera cuánto dolor. Vieja recoba, tangazo con esta voz exquisita de Ángel Díaz. Que ahora voy a meter otro tango de Ángel Díaz que con Salgán, que se llama Doble Castigo. Me acuerdo allá en los años pasados, cuando lo escuché por primera vez, cómo me conmovió y cómo me hizo sacar una lágrima. Doble Castigo, Ángel Díaz, con esa orquestaza terrible, ese piano de Salgán. Por favor, como vuelve loco. Y obsesionante de recuerdos que al pasar me acusan en mi noche infame. Las manos que se abrieron suplicante y el triste llanto de mi pobre madre. Rodé la vida sin saber por qué. Pagué mi culpa con mi libertad. Y hoy un remordimiento que me acosa y una cruel tormento de mi soledad. Ya van 10 años de dolor, 10 años largos de esperar, tras esta reja implacable que ahogan toda paz de libertad. Ya no me importa nada más, no hay quien espere mi regreso. Yo para el mundo soy un muerto, porque la que más amaba no vive más.

yo, ladrando un perro desde lejos con mi sector, y el despertar de la mamá al nuevo día saludó. Lejos pasaba un coche, cual centinela que la guardia terminó. La luz temblona de un farol, como un lamento se apagó. Rompió el silencio el bordonear de una guitarra, y por sus cuerdas el dolor pasó llorando. Y una voz que la pena desgarra, cantó de ese modo su cruel dolor. Yo te bendigo pese al daño que me has hecho, aunque otros brazos te acaricien y te abracen, pues el dolor no ha cabido en el pecho, que un día te nace de luz y de amor. Lejos pasaba un coche, cual centinela que la guardia terminó. La luz tembló de un farol, como un lamento. Tangazo, yo te bendigo, con Horacio Deval. Este domingo tenemos tango acá en Gijón, con Loca Bohemia tocando en el bar Savoy, este bar tan rockero de acá de Gijón. Así que domingo 2:30 de la tarde, las espero y los espero a todos para escuchar un poco de tango con María, con Nico y conmigo, comer unas hamburguesas, tomar unas birras y disfrutar del ambiente del Savoy, con Javi acá, el capo de Javi, que regenta el Savoy, siempre lo mantiene él, desde los 80 que tiene el Savoy viejo, y ahora hace como 15 años que tiene el nuevo. Así que este fin de semana, tango del potente. El viernes tenemos también la milonga de la frontera con Fernando Namijas, a todo trapo, repartiendo tango. Y el domingo a la tarde también Helu nos va a hacer una milonga en la calle, aquí en Gijón, para festejar un poquito lo que es la noche de San Juan. Así que quiera llevar cosas para quemar, dice Helu. A quemar se ha dicho. Vamos a escuchar de Florindo Sassone, Noche de Atenas. Este hermoso vals. Este lo grabó Gardel ahí por la década del 20. O el 30 quizás. Es hermoso el de Gardel. Vamos a escuchar el de Florindo Sassone con su orquesta. Tus noches Atenas me hablan de amor, cual luna bella canción. Tu hermosa luna con su fulgor acompaña mi dolor. Y fue una noche de mi Argentina, noche divina de ilusión. Ella juró que me quería, yo no pensé que mentía. Le di en un beso toda mi alma y traicionó mi corazón. Hoy son tus noches, Atenas, que me recuerdan su amor. Noches

puede que al abrir los ojos se te llenen de infinito y seas canto de aurora, madrugadora, ave sin nido. Que sola te quedarás después de la señalada, cuando se apague el fogón y la voz de la guitarra, tendrás que saber quién es el que con gusto te canta, para que no andes llorando lejos del pago, guacha de pampa. ¿A dónde te irás, milonga? Tras el rastro del destino. No me dejes sin el canto, solito con los olvidos. No me abandones, amiga, quédate, yo te lo pido. Porque de saber quererte, quiero tenerte aquí conmigo. ¿A dónde te irás, milonga? Cuando lleguen los olvidos. ¿A dónde te irás, milonga? Esa terrible voz de José Larralde hablándole a la milonga, a la milonga campera, a la milonga que donde nació, allá en La Pampa. Guacha de Pampa, le dice. Y donde después se fue para el centro y se transformó en la milonga que en el mundo del tango todos bailamos. Vamos a meter ahora al chaqueño Palavicino, como también en el mundo del tango se baila alguna chacarera. Árbol solo. Pequeño Palavicino, Árbol Solo, terrible chacarera. Y ahora, para rematar la chacarera, Mercedes Sosa, Chacarera del Olvidado, en vivo, terrible. La letra es terroríficamente interesante. Del Don de Guernica, Chacarera del Olvidado. Ya estamos llegando al final de la actuación, gracias. Destupado soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado.

No sabés si tiene energía ahí Darienzo con Echagüe. Con este tangazo de ¿qué importa? Dice, poco tiempo atrás era mi querer, la luz que alumbraba mi existencia. Y para los dos fue tan solo ayer como existencia, existencia. El nuestro era el amor de los 20 años, amor de Margarita y de Duval. Pero lo de siempre, un desengaño al final nos tuvo que apartar. Linda letra de Juan Carlos Torri. ¿Qué importa que me digan que has cambiado? Y un brillante has colocado en el sitio del corazón. ¿Qué importa si te fuiste de mi lado? Solo yo sé por qué fue. Tu cariño lo pagué con maldad y con traición. Juan Carlos Torri, la letra, y Ricardo Tanturi le hizo la música a este tangazo que grabó Echagüe con Darienzo. Antes habíamos escuchado La Cicatriz, esa milonga donde hablaba de la cicatriz y ante ansiedad, tangazo. Tangazo. Y ahora vamos a meter a Domingo Federico, el compositor de Percale, que sonó antes por Loca Bohemia, con Carlos Vidal, grabado en el 45, el tango Yo. Su ronda sin fin, duendes que rondan en torno de mí, duendes constante reproche que noche tras noche acosan mi vida, pobre vida. Horas felices que no volverán, gloria de un amor lejano que en vano quiero olvidar. Yo te soñé, yo te busqué por todos los caminos, y cuando te hallé con tu amor, calmé mi sed errante peregrino. Después he sido yo, tan solo yo, quien destrozó cruelmente nuestras vidas, y hoy lloro tu amor, porque yo, sin tu cariño, nada, nada soy. Después he sido yo, tan solo yo, quien destrozó cruelmente nuestras vidas, y hoy lloro tu amor, porque yo, sin tu cariño, nada, nada soy. No me digan que no es preciosa la voz de Carlos Vidal, con ese timbre tan delicado que tiene para cantarnos estos tangos tan hermosos. Ahora, bueno, como dijimos este fin de semana, no se olviden, estamos en el Savoy. Así que espero que llenemos ahí el barcito para que la gente pueda bailar un poquito, comer unas ricas hamburguesas y cosas más que tiene el barcito, y meter un poquito de caña al tango. Ya que el domingo se nos truncó un poquito la situación por... bueno, denuncias, movida de la policía. Ya saben que a veces la gente que no se divierte mucho sanamente siempre busca joder al mundo. Vamos a escuchar Hugo Díaz Amurado. Thank you.

fuiste, abro la ventana y miro solo un cielo lleno de saetas como en la explosión del Vesuvionero. El mar perdió su perfume, solo como luna llena, sin ganas de buscar faena. Solo la esperanza de verte otra vez me deja respirar. El tiempo va, sin prisa va. Lento, con vento sin vento, todo después cambiará. Gira, gira, la rueda va, mirando el mundo al revés. Por un lado yo puedo encontrarte. Desde que te vi abro la ventana y miro todo el cielo lleno de colores como en primavera el Vesubio entero. El mar nos da su perfume. Vámonos por una fiesta, vamos a escuchar la orquesta. Mientras comenzaran las notas de este vals te invitaré a bailar. Esa fue Gira Gira. Y ahora metemos la misteriosa Buenos Aires EGB. Thank you. tirar el turbión. Por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar si es volcar sin sentido los sueños al mar? Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto por qué, si por qué me enseñaron a amar, si al amar te mataba mi amor. Burla atroz de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. Dios, cuando te fuiste, ¿dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo dando su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién deshace así tanta ilusión? Soy una pregunta empecinada que grita su dolor. Y aquí escuchamos la voz potente de Alberto Marino, la voz de oro del tango, le llamaban allá al locutor en la década del 40, con la orquestaza de Aníbal Troilo, grabado en el 45. Y ahora metemos, grabado en el 41, el tango de su autoría, de Rodolfo Biaggi, con la voz de Jorge Ortiz, Humillación. Vos sos el campeón de la pavada, la leche pasteurizada y del agua mineral. Y cuando ya estás bien embalado, te metes a un continuado y la farra rematas. Mirando dibujos animados, sos feliz tomando helados y pastillas de ananá. Y en colectivo o en tren, yendo y viniendo, te la pasas leyendo revistas de Tarzán. Sangre de pato, avivate, frate mío, te vas a morir de frío si no aprendes a escabear. Despertate, anda un poco a las carreras, a las farras milongueras, a bailarte un buen gotán. Sacudite la tierrita y la solapa, búscate una mina papa y venite pa'l trocén. Bien empilchado con un faso entre los labios, haceme caso, otario, te lo digo por tu bien. Vos nunca sentiste aquel gustazo de ir a ver unos tortazos en el ring del Luna Park. Y si en River o en Boca no has estado, y si nunca fuiste al Pado Caber un nacional, decime si sos un poco piola, pa' que tenés las areolas si no es para saber que en la ruleta no queda en la salada y que el 12 no es clavada jugando al pase inglés. Si hasta la mina se te va a morir de frío, avivate por arte mío, te lo digo por tu bien. Y ahí escuchamos a José Granelli con Te lo digo por tu bien. Avivate, frate mío. Dice que la ruleta no queda en la salada y que el 12 no es clavada jugando al pase inglés. Granelli fue el que decía que, bueno, que el trato a los músicos, a los cantores, que nunca es el que tendría que haber sido en muchas oportunidades, pero bueno. Acá tenemos a un amigo que vino a visitarme acá a la radio, a mi amigo Maximino. Hola Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ale? ¿Qué tal Gijón? Acá estamos, en un día lluvioso, ¿eh? Nos tocó lluvia acá en Gijón. La verdad que sí, pero hay que decir que hace algo de bochorno. Sí, no, igualmente, arrímate bien al micrófono. Sí. O arrima el micrófono a ti. Maravilloso. Ahí va. Sí, está. Pero hace calor ya, ¿viste? Ya no hace el frío, de ese vientito fresquito que hacía. No, no, eso por supuesto. De hecho, ya ves, yo vine en Bermudas. En Bermudas. Quiere decir que no venís de las Bermudas, sino que venís en Bermudas. Sí, aunque podríamos estar en los dos lados. Seguro. Y bueno, la verdad que en las Bermudas no estaría mal, ¿eh? No. Ahora te imaginás ahí en las Bermudas, porque sería lo más típico. Con un Gardel de fondo. Claro, ni hablar. Siempre Carlito por ahí. Tatuado en las Bermudas. ¿Qué te iba a decir? Bueno, viniste a visitarme acá a la radio. Nunca habías venido al programa de radio mío. Bueno, bienvenido a Radio Crash. La verdad que es un gusto estar aquí y poder disfrutar de esto contigo, amigo mío. Bueno, que vos ya sé que te has metido en el mundo del tango un poquito porque vas a milonguear de vez en cuando, pero ya te conocen un poquito en las milongas de Gijón, ¿eh? Porque te arrimas bastante. Hacemos lo que podemos, sí. Pero nunca te quisiste arrimar un poquito al baile, ¿no? Bueno, estoy esperando a que me acabes de convencer del todo. Y bueno, yo creo que tenés que convencerte vos mismo. Seguro que sí. Sí, porque la vida, viste, a veces. Antes iba a poner el tango Humillación, que al final no sonó porque este aparatito a veces se traba. Y sonó el tango Te lo digo por tu bien, porque lo tuve que meter así a las reprisas. Así que ahora sí va a sonar el tango Humillación de la orquesta de Rodolfo Biaggi, compuesto por él, grabado en el 41, con la voz de Jorge Ortiz. Humillación. Sabía del amor que se arrodilla, balbuceando ruegos manso de altiveces. Fue de ese modo con flaquezas que aún me humillan, como en mi delirio te llegué a querer. Hoy que despierto frente a tu liviana pasión en mi conciencia, que sintió de lleno el rigor, brota despecho de este amor que me envilece, el grito rebelde de mi humillación. Odio este amor que me humillo a tus antojos. Odio este amor que me enseñó a suplicar. Ansia torpe que me arrodilló. Pago el yugo de tu pretensión. Odio este amor que al doblegar mi entereza me rebajó a mendigar tu calor. Doblegar mi entereza me rebajó a mendigar tu cara. Y este fue Humillación, grabado en el 41. Ahora vamos a meter un tanguito de Miguel Caló. ¿Lo querés escuchar la letra, Maxi? A ver qué te parece la letra del siguiente tango que va a venir. Me encantaría escucharla. Voy a meter, mira, pues ya nos quedan poquitos minutos para rematar. Yo creo que 3 tanguitos más. Este sábado, como dije antes, no, el domingo 12, 2:30 de la tarde, 2:30 del mediodía, 14:30 tocamos en El Savoy. Así que espero que venga mucha gente a vernos acá al Savoy, en calle Dindurra número 5, al ladito de la plazuela San Miguel, con Loca Bohemia a todo trapo, a todo tango. Paradita fija los domingos. Sí, no, pero esta tiene que ser de mediodía, no de noche como siempre. Ahora vamos a escuchar el tango grabado en el 42 con la orquesta de Miguel Caló y la exquisita voz de Raúl Verón. Arranca con ese violín exquisito. Fíjate, Maxi, a ver qué te parece ese violín exquisito de Franchini, un pibe que había llegado de la provincia con 20 años y entró en el mundo del tango. Y claro, cuando vieron cómo tocaba este pibe el violín, dijeron, este es uno de los mejores. Así que vamos a escuchar el tango Jamás Retornarás, con la entrada de Franchini en el violín de esta orquesta de Miguel Caló. Toda mi ilusión cayeron a pedazos. Pronto volveré, dijo al partir. Loco la esperé, pobre de mí. Y hoy que tanto tiempo ha transcurrido sin volver, siento que he perdido su querer. Jamás retornarás, lo dice el alma mía. Y en esta soledad te nombro noche y día. Porque te fuiste de mi lado y tanto la has destrozado. Mi corazón jamás retornará, lo dice el alma mía. Y aunque muriendo está, te espera sin cesar. Este tango hermoso con ese violín que entra, que te mimetiza en esa sensación que te lleva volando el violín. ¿Viste, Máxime? Vamos a poner de vuelta al principio ese violín. Literal. Entra como un campeón, ¿eh? La verdad que es maravilloso. No, entra que es una delicia, ¿eh? Y ahora vamos a escuchar, mira, voy a poner un tango grabado allá, creo que fue en el 47, que ¿te suena Astor Piazzolla en el mundo del tango? Me quiere sonar, pero no me puedo morder la lengua y confirmártelo. Bueno, cuando, sí me quiere sonar, gracias a ti, de hecho. Cuando Fiorentino pasó ahí a las con Troilo, que se fue un poquito, montó una orquesta con Astor Piazzolla. Astor Piazzolla era bandoneonista de Aníbal Troilo, y el cantor era Fiorentino, Francisco Fiorentino. Pero bueno, cuando se separaron, montó su propia orquesta y el director fue este gran Francisco Fiorentino con Astor Piazzolla. Así que vamos a escuchar el tango María con la orquesta de Piazzolla y la voz de Fiorentino. A ver cómo suena. Thank you. acaso te llamará solamente María. No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste solamente mía, sobre un paisaje triste desmayado de amor. El otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre, el tapado marrón. Era como la calle de la melancolía que llovía, llovía sobre mi corazón. María, en la sombra de mi pieza es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste la del día en que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, la mamía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles del adiós. Te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre, el tapado marrón. Eras como la calle de la melancolía que llovía, llovía sobre mi corazón. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por la calle. Bueno, ya para despedirnos, porque bueno, ya nos queda ratito, nada, ya nos pasamos de la 1:01. Bueno, Maxi, espero que hayas disfrutado de tu momento acá radial. Me decías que te gustó el rollo radial. La verdad que es un placer haber estado aquí y sobre todo conocer un poco más el mundo de la radio. No, está muy bueno, ¿eh? La sí. Verdad que acá llevamos con el programita 3 años ya más o menos y le pasó muy bien. Espero acá próxima me la pasó invitación, muy bien. Entonces. Cuando quieras acá puedes venir a opinar, a dar tus opiniones, a decir lo que piensas de lo que quieras. La verdad que estamos abiertos a opiniones siempre con respeto a los ámbitos que se tienen que tener respeto y después a los ámbitos que no, sin respeto. En mi primera ocasión, de momento, lo único que hice fue disfrutar. Así. Bueno, bien, encima llegaste y tuviste una 1009 en la mano, ¿eh? Eso es llegar y triunfar, es casi. Pues sí, la verdad que sí, besé el santo. Besaste el santo. Bueno, vamos a ir rematando, voy a poner el tango. De fondo está sonando La piba de los jazmines, de Ricardo Malerba. Pero voy a poner el tango Tabernero. El tango Tabernero que dice la letra: Tabernero que idiotizas con tu brebaje de fuego. Sigue llenando mi copa con tu maldito veneno, hasta verme como loco revolcándome en el suelo. Sigue llenando mi copa, buen amigo tabernero. Uah. No es terrible. Cuando me vean borracho, balbuceando un tango obsceno, y entre blasfemias y risas, armar camorra a los ebrios. No me arrojes a la calle, buen amigo tabernero. Ten en cuenta que me embriago con tu maldito veneno. Que viva los taberneros, amigo. Ahí está. Vamos con el tango Tabernero de Fiorentino y a Troilo. Y bueno, nos despedimos ya. Maxi, nos vemos. Un abrazo. Ahora mismo. Que tengan buena semana. Escuchen mucho tango. Que la vida hay que disfrutarla. Y si se puede hacerla bailando, mejor. Thank you.